me gusta, es un gracias, me gusta, nuevo contenido de terror y nada más, gracias, me gusta. Descubre las adaptaciones más inquietantes de nuestra historia, como nunca antes han sonado. Revive ahora las ficciones sonoras más aterradoras de nuestro lúgubre archivo. Si te atreves, terror y nada más. Clásics. ¿Qué tal, hordas del horror? Sed bienvenidas de nuevo a nuestra mansión sonora. Lo que hereda el protagonista de la ficción sonora que os presentaremos esta noche no cabe en una caja ni se firma ante notario. Se descubre sin querer, se arrastra sin saber. Una inclinación extraña, una historia que no es suya, pero que le atraviesa irremediablemente. Porque hay rasgos que no se aprenden, deseos que no se explican y preguntas que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Desde las catacumbas de nuestro archivo maldito, donde yacen cientos de ficciones sonoras aguardando en la penumbra, hoy rescatamos Legado Familiar, escrita por Javier Bosch en 2017 y publicada originalmente en nuestro podcast en marzo de 2019. Fue la segunda historia que escribió el autor castellonense tras El avistamiento, si bien fue la primera que nos confió con la ilusión de verla transformada en ficción sonora. Tras aquella primera adaptación, llegarían otras tres basadas en textos de Javier: Servicio a domicilio, Kawe Kanem y por último el propio El avistamiento, que acabaría viendo la luz en nuestro podcast en septiembre de 2024. Cuatro piezas sonoras creadas en estrecha colaboración con su guionista, un autor cuya implicación con terror y nada más ha sido siempre constante y generosa, porque más allá de sus textos, lleva años acompañando este proyecto desde la escucha atenta, el entusiasmo compartido, la comprensión profunda y una fidelidad activa, presente en todo momento. Su amistad ha sido y sigue siendo parte fundamental de lo que somos. Como ocurre con muchas de nuestras producciones, solo conservamos la versión final ya masterizada en formato MP3, lo que deja un margen muy limitado para intervenir. Aún así, nuestro compañero Miguel Ángel Pulido ha llevado a cabo, como es habitual, una remasterización sutil, pensada para realzar al máximo posible la mezcla original, para que sintáis cada crujido de la madera, cada aliento tras el telón, cada silencio, más cerca que nunca. En esta velada os invitamos a acompañarnos en un viaje hacia la convulsa Europa de entreguerras, donde el horror puede adoptar formas tan sutiles como perturbadoras. Nuestra parada será en la Viena de los años 20, escenario de refinada decadencia donde un joven espectador queda hechizado por una bailarina tan etérea como inalcanzable y cuya repentina desaparición marcará el inicio de una cadena de inquietantes revelaciones. Legado Familiar, escrita por Javier Bosch, es una ficción sonora sobre la obsesión, la belleza y la muerte. Una historia que nos recuerda que lo heredado no siempre se presenta en forma de bienes o deudas. El narrador de esta historia recibirá un testimonio difícil de asimilar, pero imprescindible para entender quién es y de dónde viene. Porque todo, lo visible y lo oculto, lo dicho y lo callado, forma parte de nuestro legado familiar. Así que ya sabéis, hordas, apagad las luces, poneos vuestros mejores auriculares, cerrad los ojos y preparaos para heredar lo que nunca debió transmitirse. La mañana del entierro de mi abuelo se presentaba soleada y apacible, lo que favoreció que acudieran más familiares y allegados de los esperados, teniendo en cuenta que él hacía tiempo que había perdido contacto con todos ellos. En realidad, no con todos. Yo se puede decir que era la excepción, el único que no se convertía en Diana habitual de sus dardos envenenados con sarcasmo y de su hosca manera de ser. Ni siquiera su hijo, mi padre, se lo aguantaba. Conmigo, en cambio, tenía un trato especialmente favorable porque siempre decía que nos parecíamos mucho. No sé a qué se refería, puesto que físicamente éramos bien distintos. Él había sido un hombre corpulento y fuerte, mientras que yo era más bien de compostura enclenque. Y en cuanto al carácter, bueno, yo tampoco le veía ningún parecido. El caso es que el centenario anciano disfrutaba de mi compañía más que de ningún otro, hasta el punto de que en su lecho de muerte, solo me quiso a mí a su lado. Él acostumbraba a relatarme historias de su juventud, supongo que la mayoría adornadas para hacerlas más interesantes. Pero la historia que me contó pocos días antes de morir, y que a continuación relataré, no tenía nada de adorno. Y aunque parezca más fantástica que ninguna de las otras antes contadas, la expresión de su rostro y su mirada fija en el lejano recuerdo no me dejó duda alguna de su veracidad. Además, me hizo partícipe de una parte de su herencia que reservaba exclusivamente para mí y que resultó ser una prueba irrefutable de que la historia era cierta. Terror y nada más presenta Legado Familiar de Javier Bosch. En esa época, mi abuelo era todavía un mozo al que le gustaba viajar de un lado al otro del ancho mundo. No tenía problemas para encontrar trabajo en ningún sitio, merced a su hercúlea constitución, ya que, dicho sea de paso, la llamada gripe española había cosechado cerca de 100 millones de muertos en todo el mundo, principalmente y de manera inexplicable, gente joven y saludable, por lo que siempre había demanda de mano de obra. Corría el año 1920. El hecho en cuestión sucedió en la ciudad de Viena. Siempre fue mi abuelo un gran aficionado a los espectáculos de danza de diversa índole. Consideraba que los bailarines logran transmitir con la gracia de sus pasos y el vigor de sus movimientos auténtica poesía exenta de palabra alguna. Los pies y el caminar dicen mucho de uno mismo. Es la frase que siempre solía usar. Las tardes que había actuación cuando terminaba su jornada de trabajo en el almacén de víveres, mientras sus compañeros iban a ahogar sus penas con alcohol barato en la taberna, él se vestía con sus mejores galas, consistentes en una camisa limpia y un pantalón sin agujeros, para acudir a ver al teatro popular a quien él llamaba su musa. Por aquellos días ofrecían una representación teatral en forma de danza. Y ahí estaba ella, la estrella protagonista. Hija de Aquiles la llamaban, por lo de los pies ligeros, aunque su verdadero nombre era Caterina. Muchacha de magro y pequeño cuerpo, pies blancos y menudos, larga cabellera oscura y rostro de exquisito exotismo, mezcla de sangre gitana en sus ojos y sangre eslava en las facciones y el óvalo de su rostro. En todas sus funciones irradiaba vida y alegría, devolviendo la ilusión a todos los asistentes al acto que se evadían de un mundo marchito y con olor a descomposición. No fallaba mi abuelo a ninguna de sus funciones, pudiéndose decir que era su mayor fan. Y aunque al terminar la actuación en más de una ocasión pudo conseguir que le dedicara una sonrisa o un saludo de cordialidad, su mayor anhelo era conseguir algo suyo. Una prenda personal, por ejemplo, estaría muy bien, pensaba, aunque evidentemente nunca se atrevió a pedírselo. Todo cambió de repente el día que llegó y se encontró las puertas del teatro cerradas y la función cancelada. Por motivos de salud, rezaba el aviso. Él se preocupó mucho, pues un brote de la epidemia estaba azotando la ciudad a pequeña escala y sabía, como ya he mencionado antes, que la parca en esta ocasión los prefería jóvenes, bellos y sanos. en los días que siguieron, no pudo conciliar el sueño. Cuánto anhelaba acariciar sus pies, sus delicados pies, apreciar su firme textura y fino tacto. No podía ser que el cruel destino le privara de ello. Se revolvía en el lecho pensando en que le hubiera podido pasar algo a su admirada bailarina. No podía concebir que donde tanta vida y vigor habitaban, no pudiera quedar más que una carcasa vacía, pasto de alimañas. Pero toda espera tiene su fin. A los pocos días reinauguraron el teatro y la función de nuevo. Y cómo no, estaba mi abuelo en primera fila, ansioso por ver la representación. Y allí entró ella, con sus movimientos perfectos, su cuerpo menudo y etéreo girando al compás de la música. ¡Qué alegría tan grande sintió nuestro espectador cuando la vio de nuevo! Lágrimas de dicha y emoción corrían por su rostro, aunque había algo diferente en ella. No sabía explicar muy bien el qué, puesto que la ejecución de la pieza era igual de perfecta que lo había sido siempre, movimientos precisos y acompasados. ¿Qué era? Había como una cierta languidez en los momentos de pausa. Su rostro, aunque sonriente, no transmitía la emoción de antaño. Nuestro espectador se preocupó, porque si ella tenía algún problema o no estaba recuperada por completo en caso de haber estado enferma, no le convenían estos esfuerzos. Estaba decidido a abordarla al final de la representación para averiguar lo que le sucedía. Cuando llegó el final del espectáculo, la esperó durante largo rato. Solía abandonar el edificio junto con los restantes artistas, pero en esta ocasión no salió nadie. Y así un día y luego otro. Decidido a llegar al fondo del asunto, llegó un día en el cual, amparado por el oscuro manto de la noche cerrada, se escabulló de nuevo al interior del edificio tras terminar la actuación. Ciertamente, tenía este un aspecto lóbrego y fantasmagórico con las luces apagadas y en completo silencio. La madera del suelo crujía a cada paso y se veía lo desgastado de sus paredes y butacones con el fieltro roído. Había el típico olor a humanidad de este tipo de sitios tras décadas de uso ininterrumpido sin un mínimo de mantenimiento. Si bien se apreciaba también otro olor, a químico, sutil al principio y más fuerte a medida que se internaba en el pasadizo que conducía a los camerinos. El pasillo se inundó de una atmósfera asfixiante. Tambaleándose el por aquel entonces muchacho, estuvo a punto de desistir de su empeño, puesto que entre el mareo y la náusea empezó a invadirle una indescriptible sensación de horror. Todo estaba demasiado silencioso para que hubiera alguien en ese lugar. Solo se oía un ligero y constante ronroneo, similar al ruido que hace un filtro al limpiar el agua de una pecera. Imponiéndose su curiosidad al resto de sensaciones, se puso frente al camerino, en cuya estrella dorada aparecía el nombre de Caterina, y llamó suavemente con los nudillos. No recibió respuesta alguna. Decidido, agarró el pomo de la puerta y la abrió muy lentamente. Su interior estaba en semipenumbra. La luz de la luna se filtraba por un alto ventanuco. Una menuda y familiar figura descansaba boca arriba en un diván al extremo del camerino. Aunque daba la impresión de dormida, el joven observó que su pecho no se movía acompasado a una también ausente respiración. Solo se oía ese continuo y leve ruido y el desagradable y fuerte olor por compañía. Prendiendo la luz sin más dilación, su faz se desencajó de puro horror cuando vio claramente lo que tenía ante él. Tendida en el diván, su precioso ángel de pies ligeros yacía del todo inerte. De sus brazos amoratados y de su fino cuello salían unos catéteres directos a una siniestra máquina que yacía a su lado bombeando un líquido que por su olor no podía ser otra cosa que una solución embalsamadora con formol. Estaban atiborrando su pequeño cuerpo con formol en un vano intento por conservarlo. ¡Qué terrible aspecto ofrecía aún con el maquillaje! ¡Qué ser abominable le negaba su merecido descanso! Su sonrisa no era tal. Era el rictus de la muerte que había contraído sus labios de tan grotesca forma. Le habían sustituido sus hermosos ojos ante la imposibilidad de conservación de estos por unos vacuos y vidriosos ojos de muñeca como las que lucen en los escaparates de las tiendas. El conjunto ofrecía un aspecto totalmente pesadillesco. No sabía mi abuelo con qué extraño mecanismo, producto o magia vudú conseguían que ese cuerpo muerto actuara una noche tras otra. Pero lo que tuvo claro en ese mismo momento es que esa noche había hecho su última función. Su motivación para cometer las atroces acciones que siguieron me resultan de una muy difícil clasificación. ¿Justicia? ¿Misericordia? ¿Fetichismo en su estado más puro? Lo que sí sé es que de haber conocido esta historia tiempo atrás, puedo garantizar que nuestra relación no hubiera sido la misma, y más después de ver la prueba irrefutable del acto cometido, pues dentro de aquella caja de la cual me hizo entrega con la parte tocante de su herencia que me correspondía, no había otra cosa que una vasija de vidrio llena de un líquido repugnante y conservante a la vez, donde flotaba un pequeño, perfecto y blanco pie, cercenado a la altura del delicado tobillo, como si hubiera sido arrancado de cuajo. Por mi parte, en los días posteriores, había hecho mis propias investigaciones en lo tocante a estos hechos que me dejaron profundamente conmocionado. Acudí a diferentes archivos y noticias de la época que, afortunadamente y gracias a la tecnología con la que contamos hoy en día, estaban colgados en la red. En un diario de la época, tildado de sensacionalista, se hacía alusión a una serie de macabros asesinatos acaecidos en una serie de ciudades del norte de Europa durante la década de los años 20. Los cuerpos eran encontrados descuartizados, siempre mujeres jóvenes. Y lo más aterrador de todo es que siempre faltaba alguna parte de estos. La prensa los comparaba con los crímenes del barrio de Whitechapel, en Londres, acaecidos más de 30 años atrás, apoyando la tesis de que el asesino había eludido a Scotland Yard y saltado al continente europeo, aunque tal vez en esta ocasión, por el salto temporal, estábamos ante un imitador. Todos estos terribles descubrimientos atormentaban mis pensamientos el mismo día del sepelio. Estaba como ausente de todo lo que me rodeaba. La gente lo achacó a la conmoción del momento, como era natural. Recuerdo bien poca cosa de esa mañana. Se acercaron familiares y amigos a darme el pésame, pues sabían que yo había sido su ser más allegado en sus últimos días. Era normal que me encontrara en tal estado. No recuerdo sus caras ni las palabras que me dedicaron. Todas sonaban parecidas. Pero de alguien, o más bien de algo, sí que guardo un recuerdo de esa mañana. Mi sobrina, a la que hacía largo tiempo que no veía, ahora convertida en una linda muchacha, llevaba un vestido negro por debajo de la rodilla, que me hizo captar la atención en lo bellos, menudos, blancos y armoniosos que lucían sus pies. Legado familiar. Legado familiar. De Javier Bosch. De Javier Bosch. Narración, dirección y montaje, Mariano Bascón. Terror y nada más. Nada más. 2019. ¿Todavía sientes el miedo erizando tu piel? No dejes que la tensión se desvanezca. ¿Qué detalles te sumergieron en el abismo del terror? ¿Qué giro te dejó sin aliento? ¿Qué pasaje acecha aún en tus pensamientos? Deja tu comentario ahora, mientras el horror aún late en tus venas, porque tu opinión alimenta nuestras pesadillas.